Muy buenas noches, amigos covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y vamos a hablar del tercer episodio de Invasión Secreta, que ya va a la mitad. Y bueno, ¿les convence? ¿No les convence? Pues ahorita hablamos de eso. Empezamos. Puede que no me crean, pero llevo más de 2 años empezando estas cosas y se me sigue olvidando qué tengo que hacer, pero bueno, así es esto. Pues hoy es jueves 6 de julio del 2023 y sí, empezamos un poco tarde, pero pues es que ya saben, la lluvia, el trabajo, no se puede a veces. Pero muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por sus comentarios, que por acá vemos que Félix está muy activo en el chat junto con Gabriel, que Gabriel ya nos había confesado que ella no ve la serie, pero le gusta escuchar nuestro relajo, aunque no entienda nada. Muchas gracias por estar acá por segunda semana consecutiva. También a Alex Guerra, a Luis Juárez, que se va incorporando, a Arthur, pues Javier, muchas gracias a todos, que yo sé que de repente se duermen temprano, ya es muy tarde para algunos. Yo sé que Vale y Francisco los acostumbraron a desvelarse, pero no en jueves, así que gracias por el esfuerzo extra de estar por acá. Y ya no me alargo más, voy a presentar a mis compañeros, que hoy tenemos casa llena, y qué gusto me da eso, y un gusto que esta covacharla sí se ha mantenido acá. Creo que es porque sabe que a mí no me está gustando tanto y entonces él está echando muchas ganitas para verla. Bienvenido. Jorge González, es un gusto andar por acá. Es un gusto porque no ha regresado de Terrance, entonces no sé si en realidad es un gusto, pero al menos es agradable poder aventarnos un poco de la conversación y tener una covacharra que se ve más que la serie. Digo, ya les había pasado con Miss Marvel, pero es bonito ser parte de una covacharra que tiene más audiencia que la serie de la que hablan. Sí, es lo que platicábamos atrás de transmisión, atrás de cámaras, que sí, parece que nos está yendo bien en esta covacharla, mejor que a la propia serie, y para nosotros muy bien, para Marvel no sé qué tanto, igual y ni siquiera le importa, pero a quien sí le importa y viene corriendo de grabar otro programa, porque así es este muchachón, y le doy las gracias por estar acá, bienvenido. Hola, yo soy Guaco, ¿cómo andan todos ustedes? Sí, aquí estamos para desvelarnos un ratito más, para platicar de esta serie que a mí tampoco me está gustando. Muy bien, que ya vimos que Guaco no estuvo la semana pasada por acá, entonces qué gusto que ahora se reincorpora y coincidimos. Muy bien que coincidimos. Otro que nos ha acompañado en esta temporada y que como que no quería y sí, pero finalmente ha estado creo que en todos los programas y me da mucho gusto también, desde el norte de nuestro país. Bienvenido. Valentín García, pues sí, pues yo dije, habrá que sumarse, hay que echarle un poquillo ahí de presencia, porque al parecer yo pensé que le estaba gustando la serie a Van y ahora resulta que no. Ya sé por qué este episodio se llama Traición. Es clarísimo. Nada más que no lo vi venir. Oye, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero me da mucho, mucho gusto también que está por acá, que no nos había podido acompañar tan seguido, pero ahora sí corrió. No sé si le tocó la lluvia o no, pero dijo, hoy sí llego. Dijo, aunque sea tarde, fíjense que llegó más temprano que yo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Van. Muchas gracias, por supuesto, Valentín. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Guaco. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y, pues, sí, fíjate que ahora no me tocó ir a la oficina, afortunadamente, entonces no tuve que salir. Pero, sí, las ocupaciones están complicadas. Y, pues, es lo que hay, ¿no? Básicamente, uno quiere sus muñequitos. Tiene que sobarse el lomo para pagarse sus vidas. Sí, pues no queda de otra, que estaba leyendo todavía el poco tiempo que ha estado pasando en Twitter, que pusiste algo así de que a veces la vida adulta da para cosas buenas, y sí, esa es una de las principales razones por las que funciona eso de la vida adulta. Pues le decía a Vale que no, yo no lo traicioné, porque si ustedes nos vieron la semana anterior, yo dije claramente, y aquí está Jorge de testigo, que en este episodio se iba a decidir si yo votaba la serie o no. Por supuesto no la puedo votar porque están todos ustedes, chicos, chicas, chiques, pero sí, no. Si fuera yo sola, ya no lo vería. Pero aparentemente Vale entendió que me estaba encantando o algo así. De algún modo lo que leyó fue eso, ¿no? Ya la voy a votar, decir, Vale, ¿no? Ah, genial, le debe encantar. Yo eso fue lo que entendí en el primer programa. Yo en el primer programa vine aquí a decir, a mí me pareció lenta y todos, ¿pero cómo? Entonces no sé. Y ahí se nota claramente que no nos ves, Francisco Espinosa, porque la semana pasada te cité y dije, ¿cómo me acordé de Francisco después de este episodio? Te di toda la razón, pero no, tú nada más vienes cuando estoy en tu contra. Pues, poquito. Pues sí. ¿Qué se le va a hacer? Exacto, no voy a decir que no, pero hay un montón de meses de los cómics de la semana que ni me he enterado qué han dicho, la verdad. Bueno, rápidamente leeré algunos comentarios. De hecho, me sorprende que hay algunos cómics de la semana en los que entrabas de repente. No todos, perdón, porque sí son muchos y gracias por todos sus comentarios. Félix, que aquí se sorprendió de que cambiamos la hora, pues sí, como les digo, de repente hubo un par de imprevistos, pero ya estamos por acá. Nos dice Gabriel, Magical Destroyer no es fácil, pero vale cada minuto. Igual que esperar a la covacharla. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Luis Juárez, buenas noches. Arthur dice, saludos, buenas noches. Luis Javier, saludos. Y nos dice Arthur, no, la covacharla que tuvo más público que su serie fue la de Willow. Y, sí, ya, pues, ya hay una terna, ya es una trilogía de covacharlas. Que también habrá que decirlo. Por lo menos la covacharla sí sigue. Willow ya. ¡Ay, ya, qué grosero! Ya hay dos programas, ya existen dos programas covachos que todavía existen cuando las series de las que hablaron ya son historia, como Prodigy, Star Trek Prodigy y Willow. Oh, sí. Un poquito en defensa de Willow, acaban de anunciar sus Funko Pops. Pues supongo que ya las habían mandado a hacer en producción y modo que no lo saquen. Ay, sí, qué feo. Qué triste. No, pero aparte, imagínate que llega como una persona chibi en el futuro de ¿qué es este Funko Pop, mamá, papá? Y es como de. Ah. Es una serie que estaba en una plataforma, pero no les gustó para nada y hasta la sacaron. Está criminal que hagan eso, en serio, ahorita o sea, como que descubrieron este hueco legal después de toda la masacre que hizo Warner, y ya las otras empresas lo están aplicando igual, pero sí está muy, muy, muy mamón. Y para que vean que no nada más Warner era el malo, sino también el ratón siempre. Solo era el más cínico. Saludamos a Cheche Palomo también, hola, que saludos, buenas. Arthur dice, no, ese guaco es una Skrull, se les infiltró. Y creo que su sorpresa es porque dijiste que no te estaba gustando tampoco la serie. Luis Juárez, spoiler, Gravik terminará escondiéndose en Jamaica y haciéndose pasar por Bob Marley. Carlitos Parker también nos saluda, buenas noches, hola Carlitos. Alex Guerra nos dice, qué padre, mesa llena, pero qué extraño que ni Francisco ni Vale muestren la cara, ¿será que tenemos escrulachos infiltrados? No. Hoy eso Jorge... diría un escrulacho. Exacto, justo lo que un escrulacho diría. Escrulacho, qué cosa, sí me gustó. Nos dice Carlitos. Al menos hoy, ya te Jorge... gustó algo de la serie. Así es. Oye, no, es muy sentidito, Valentín García. Pues claro, me dijeron que era un indeseable. ¿No era al revés? Qué gente tan horrible. No era al revés. Indeseable y horrible, vale, súmale. Yo no sé, pero bueno. Nos dice, órale, Carlos. Están fuertes las pedradas, déjenme agacho tantito. No, no me vaya a tocar a mí también. No, está grave el asunto. Dicen que hoy no sonríes tanto, Jorge. No, pues es que la esperanza de regreso de Terrence Howard se difumina con cada capítulo. Pero al menos yo entendí que Fury sí creía que Don Cheadle era un Skrull, así que al menos tenemos eso. en mi mente todavía puede suceder que al final se descubra que todo este tiempo, pero todo este tiempo me refiero desde Iron Man 2, sido un Skrull y solamente la gente fue racista y no se dio cuenta que hubo un cambio porque también es negro. Eso sería un gran chiste, muy racista, pero es un... Bueno, y no querían ser racistas, es que lo vimos diferente, pero no quisimos ofenderlo. Ay, Dios. Nos van a cancelar este programa. Sí, por eso no puedo estar en muchas comacharras, o sea, por eso tienen que dejarme ir cuando termine este, porque si no, no sobrevivirían, pero o sea, las comacharras. Ah, sí. No sobrevivirían ustedes. lo que decían hace ratito de Bob Marley es porque Kingsley Benadir, que interpreta a Gravik, interpreta a Bob Marley en One Love, la película, supongo que es biográfica, de Bob Marley, justamente. Sí, que esta semana salió tráiler y póster, ¿no? Por aquí Carlitos Parker dice que, y tiene razón, vale, Francisco, increíblemente, ya se cotizan y cobran por tirar rostro. Sí. Al parecer a Valentín ya le hicieron un depósito o algo así. Saquen sus cobacholas. La risa de Vanessa me pareció sospechosa. No. Como muy escrulacha. Acá nos dice Gabriel Teleduro, Covacharla. Y nos dice. ¿A quién? Carlitos Parker nos dice: el ratón ya va por el mercado de anime. Hicieron uno de los mejores animes de la temporada. Heavenly Delusion. Es curioso toda la presencia que tiene la covacha anime y la covacharla en estos. Sí, se agradece. Y Carlitos Parker, sí, se agradece. Pero bueno, chicos, yo ya hablé mucho de que no me gusta. Y creo que Vale está a favor de la serie. No sé qué opinan los demás. ¿Qué opinan los demás? Bueno, todos, o sea, incluyendo Vale. Los demás, aparte de mí, me refiero. ¿Quién primero, Miss? Estaría bien genial si tuviéramos a una conductora que dijera, vas tú primero. o al menos acaba de decir, llevo tantos programas haciendo esto y todavía se me olvida qué tengo que hacer. No, pero también alguien valiente que dijera, yo voluntario como tributo. Sí. Eso no, pero así no funciona esto. Es lo que Van espera todas las veces y es lo que nunca sucede. De hecho, sí. Bueno. Yo siempre sería el que alza la mano, pero no lo hago a propósito, nomás para ver qué pasa. Sí, ok, bueno, vas, compañero Guaco, por favor, tu opinión. Camarada Guaco. Va usted, compañero, camarada Guaco. Seguramente no se dará cuenta que soy Skrull. Así hablamos todos los mexicanos. Es que te iba a decir niño Guaco, pero, perdón, sigue. Con amor, niñita. Digo, obviamente lo primero que dije fue que no me está gustando la serie. Creo que a lo mejor fue un poco duro diciendo que no me está gustando la serie. Está muy lenta la serie. Creo que todo lo que han contado en estos 3 episodios, sobre todo pensando que va a ser una serie de 6, vamos a la mitad. Lo que han contado en estos 3 episodios creo que lo hubieran podido contar en uno. De a lo mejor una hora. Pero más movimiento al asunto. O sea, sí creo que están muy chidas las escenas. Porque curiosamente no ha tenido tantas escenas como de acción, pleitos, golpes y así, pero sus escenas de discusiones entre Talos y Nick Fury, entre Nick Fury y Don Cheadle y demás, esas escenas han estado muy chidas, pero todo lo demás sí como que va avanzando, como que da un pasito y da un pasito. Y de pronto volteas y ya se acabó el episodio y no pareciera que haya pasado más que una o dos cosas relevantes. Ese es un poco mi problema. Y también creo que están desperdiciando, por lo menos hasta hoy, hasta el tercer episodio, están desperdiciando bastante a Emilia Clarke. Creo que su papel debió haber sido mejor escrito, hacerlo un poquito más interesante. Creo que está muy telegrafiado todo lo que le pasa, por lo menos en este último episodio, todo lo que le pasa es como, ¿Estás tonta o qué? Se supone que eres líder y estás dejando un chorro de migajas de pan para que te descubran. Si al final resulta que su intención fue que le descubrieran y que le dieran un balazo, o sea, no sé si eso sea válido, pero sí siento que no está, decía, está desaprovechado, desperdiciado el cómo están tratando a su personaje. Falta, ya vamos a la mitad, faltan 3 episodios, no sé qué pueda hacer el resto de la serie como para decir, hacer que cambie de opinión, pero por lo pronto su mayor problema es la velocidad y otros detallitos. Y ya. Vamos con Francisco. Yo, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo sentarme cada semana frente a la televisión. Estoy enfrentándome a una serie increíble, muy bien escrita, muy inteligente, con diálogos bastante interesantes, que incluso raya lo brillante en algunos momentos con personajes encantadores. Pero basta de hablar de Star Trek Strange New Worlds y vamos a hablar de Secret Invasion. Sí, yo dije un escrulacho, Francisco. Esto va a tener un giro, va a hablar de Ted Lasso o algo así, ¿no? Es Francis Krull. No, estaba hablando de Star Trek Strange New Worlds, que es mi dosis semanal de buena televisión, pero pues también estoy viendo Secret Invasion y sigue lentísima como su chinga madre. Los personajes, la neta, es que están brillando por su ausencia. Algunos llegan a tener momentos brillantes. La gente británica, no me acuerdo cómo se llama esta actriz, está haciendo un papelazo. ¿Mande? Sonia, sí. No sé, pero está haciendo un papelazo la mujer. Olivia Colman. Está haciendo un papelazo. De los poquitos momentos que aparece en cada episodio, se lo roba por completo, y lo cual es bien complicado porque tienes a Samuel L. Jackson, que es otro carnal al que en cuanto la cámara lo toma, lo adora, y sin embargo aquí está deslucidísimo, parece que como dicen los gringos, está mandando la actuación por teléfono, la neta, y Talos, de pronto en este episodio empieza a tener momentitos interesantes, donde empieza a mostrar los dientes, donde el actor se empieza a sentir cómodo, pero en los dos anteriores estaba perdido, y en este episodio hay momentos en los que se siente muy perdido. El momentito de Talos con Gravik me parece de lo mejor que hemos visto en los 3 episodios hasta ahora, pero poquito más Netflix. Y el final del episodio, sí, la neta, me puede haber disgustado mucho. Entiendo que va a haber un giro de tuerca o algo, no creo que haya desaparecido mi queridísima, hermosa, preciosa, chiquita bebé, Emilia Clarke, pero ojalá regrese, porque sea muy pinche triste, porque como bien dice Guaco, tuvimos 3 episodios de ella donde ni siquiera brilló en cámara, donde ni siquiera vimos un personaje, donde ni siquiera tuvo un buen momento, ni siquiera tuvo un buen diálogo, tristísima, desdibujada, mal planteada, un personaje triste. Muy mal, ojalá me le den la vuelta en algún momento, pero la neta es que Secret Invasion creo que es la primera vez que estoy viendo una serie de Marvel en Disney Plus, que la neta es que sí estoy terminando totalmente desilusionado, sobre todo porque tenía muchísimas expectativas, y el problema principal me parece que es que está siendo un refrito de cualquier cantidad de series y películas de espías y de thrillers, pero ni siquiera le están dando la vuelta, a diferencia de otras series del MCU, que de pronto veías que era estaban basadas, o películas que estaban basadas en géneros anteriores, en películas previas, pero que le daban un giro o su toque de personalidad propia. Aquí la verdad es que ni siquiera eso, está muy, muy desangelado todo. Triste el caso, aún así de pronto tiene momentos entretenidos, tiene momentos lindos. Voy a seguirla viendo, yo no estoy ante la disyuntiva de la dejo de ver o la sigo viendo por cobacharla, la neta es que no. Si realmente me hartara, perdónenme chicos, pero la dejaría de ver a pesar de todos ustedes. La neta es que, o sea, me quiero lo suficiente para no hacerme esas cosas, pero hasta ahora, ahí está, esa es mi opinión. Hasta ahora, gracias. Muy bien, Francisco. Pues ahora vamos con el team de los que parece que sí les gustó, creo. Vamos con Vale. Yo no la estoy... A ver, decir que sí me está gustando también es bastante, bastante agresivo el asunto, pero no me parece tan desdibujada como dice Francisco. Lo que es, de hecho, coincido más con Waco en el asunto de que sí estando lenta la serie. De hecho, lo mencionábamos en el episodio anterior, en la coachada anterior. Este era como el capítulo en el que tenía que haberse levantado un poco más. O sea, los primeros dos episodios se entiende porque vamos a empezar la chingada, pero ya para el tercer capítulo ya estás a media temporada de una serie que al menos lo que nos han dicho o lo que se sabe es que va a ser una temporada única. O sea, nadie está esperando una Secret Invasion 2. Entonces, eso es lo único que me causa conflicto. Me gustan mucho las escenas. O sea, yo sí estoy disfrutando la serie, pero no al nivel de She-Hulk o de WandaVision. O sea, simplemente, pero termino una escena y yo, pues, estuvo bien perra. Justamente decía Francisco, creo que hasta ahorita no veo una escena desperdiciada de Olivia Colman, ni tampoco de este Ben Mendelsohn, creo que lo pronuncié mal, pero del Mendelsohn. Él también. Su personaje, igual que el de Nick Fury, creo que los dos están en pues ya muy agotados. O sea, sí se ven así como muy viejos para esta situación, pero Ben lo está logrando mucho mejor que Samuel L. Jackson. Dicho eso, no creo que Nick Fury esté tampoco tan mal. O sea, simplemente el vato está cansadón. A mí sí me llama un poquito la atención. Está viejo, sí, pero es que he leído a varios diciendo que está actuando con hueva. Yo no lo siento con hueva, o sea, más bien creo que está tratando de darnos justamente el cansancio que se requiere, pero sí pero sí se va un poquito más cansado de lo necesario, quizá. Nuevamente creo que Si sacas escenas, las escenas de forma individual del capítulo, creo que en general todas están muy, muy buenas. También me sorprendió el giro del final por la actriz, aunque también voy a ser muy sincero, justo cuando están haciendo toda la pendejada que dices, güey, ¿por qué estás haciendo eso? Esto puede terminar muy mal. También pensé, pero no creo que ella la vayan a llevar al cine. ¿Cómo funcionaría su personaje? Ok, a lo mejor no va a funcionar. Y eso es lo que tengo que decir por el momento. Al rato que ya estemos desmenuzando las escenas, creo que me podré explayar un poquillo más. Ok, gracias, Vale. Jorge. Pues sí, creo que aquí coincidimos. La semana anterior dijimos, este es el capítulo donde tiene que pasar algo muy bueno. Y no creo que haya pasado. O sea, hay una muy buena escena, dos muy buenas escenas con Talos, que creo que él está cargando la serie y alguien debería hacer ese meme así como de los demás Talos cargando y decir, uy, mírame de puro cargar Secret Invasion yo solo, ¿no? Buenas a Mar Rodríguez. No cancelen la covacharra, por favor. Pero bueno, el chiste es que en ese aspecto él se está rifando mucho, pero no veo como mucho más, ¿no? Alguien dijo, ¿cómo van a solucionar esto? Porque Nick Fury con una pistolita no va a ser, y concuerdo, o sea, le falta espectacularidad. O sea, amo que no me den chistes, siempre te voy a querer por eso, Secret Invasion, pero por otro lado necesitas a alguien ahí. O sea, necesitas a Falcon Cap o a Bucky Cap, necesitas a alguno de los Caps que queda. O Ilaya Cap, no sé, necesitas un Cap, básicamente, o alguien. O sea, no puede ser que no tengan como para conseguir a uno de los Avengers, chiquitos, porque Samuel L. Jackson solo no va a poder. Por ahí decían que ya se ve muy, muy mayor con la postura, y sí, porque pues es 1998, o sea que debería de verse como cuando hizo Duro de Matar 3, y la verdad es que nada que ver con esa vivacidad, esa energía que traía en aquel entonces. Entonces, pues eso me pesa de flashback. Todo este asunto de la esposa no me parece, o sea, me parece que es lo que le quita al episodio. mientras que otra vez Talos está como levantándola ahí solo, muy buena la escena en el museo, muy buena la escena donde Gravik se vuelve Madrox, pero no de la manera Madrox. Como que quisieron, siento que quisieron copiar un poquito de la escena de Wakanda Forever con con Creed. Cuando lo encuentra, no necesariamente les quedó mal, pero no es lo mejor que han logrado en un museo. Yo creo que la escena de final del Falcon Cap y del Bucky Cap es mucho mejor. También siento que todo este asunto de submarino me remitía a First Class, pero en First Class funciona mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, creo que Francisco lo dijo, están como yendo a ciertos puntos, pero no están innovando en esos lugares comunes, no se siente como innovadora. Luego, todo este punto de quién le dijo dónde estaba, si él no sabía dónde era, al que mataron, es como, ¿mataste a un cabrón por una información que él no tenía o cómo? O sea, no me quedó muy claro ¿Qué pasó ahí, ¿no? Es, sí, lo torturaron, seguro dijo lo primero que se le vino a la mente, esto. Ok, eso como que le resta un poquito, y pues ya, o sea, a lo mejor está levantando, pero pues los siguientes tres capítulos tendrían que ser literalmente oro puro para haber validado esta, pues... Toda esta construcción tan larga, no sé, pasa en Rocky la original, ¿no? Es como de la construcción es muy larga y lo realmente bueno está en los últimos, la última media hora de la película, pero es una gran última media hora. Pues aquí tendría que ser una gran segunda mitad, pero una grandiosa segunda mitad. O sea, tendría que aparecer otra vez Bucky Cap, Falcon Cap, Kate Bishop, la que no es Natasha y así, para que uno realmente... Exacto, y Elena, para que uno se creyera estas cosas. Y ya antes de cerrar, vi que hay otro comentario anime que no debería tomar. Ah, Jorge sentado en una silla de horas. Ah, qué elegante se siente. Sí, es la locación de ahora, supongo. Yo, Rafa y Nat opinamos que una serie no es arte. Pues yo no la vi, pero yo no opiné que no fuera arte. Yo solo dije que Kubo era más arte y eso sería todo. Gracias por lo de la silla de horas también. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues a mí, la verdad es que creo que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que mencionó cada uno, o sea, sí hay partes de cada uno con las que estoy de acuerdo, pero creo que yo no esperaba nada de la serie, y creo que lo que no me convence es que sí la vendieron, intentaron venderla como esta serie de suspenso, detectivesca y demás, que a lo mejor sí, en los primeros episodios yo esperaba que hubiera un giro, y está siendo bastante plana desde mi punto de vista. Como que todavía el primero decía, no, sí va a revivir. Ya después Vale acá nos explicó por qué no, me refiero a María. Luego en el segundo, no, a lo mejor la esposa sí le oculta que es Skrull. Luego en el tercero nos aclararon que sí sabía. Entonces, ahorita ya con lo de Emilia Clarke, sí es así de, oh, pues ya pasó. Y sí, qué feo, desperdiciaron su personaje, bueno, a la actriz, qué personaje tan desdibujado, como dijeron todos. Pero igual como dice Vale, yo no pensaba en, no va a funcionar en la escena del cine, sino más bien es, digo, no va a funcionar en el cine, en la pantalla grande, sino más bien es, pues es que el personaje en sí no es realmente relevante para la historia. Para nosotros es relevante porque conocemos a la actriz y bueno, al menos a mí me cae muy bien y me gusta su trabajo. Pero en sí el personaje no nos está dando nada, no es así como que la gran pérdida de uy, mira, ya mataron a la hija. En todo caso, a lo mejor hace que Talos reaccione de una manera distinta, que coincido, para mí es el personaje que más me ha gustado. Honestamente, Nick Fury me causa muchos momentos incómodos, porque si bien coincido en que tiene muy buenos diálogos con Don Cheadle y con el mismo Talos, que se llama qué, Ben Mendelsohn, la verdad es que sí, esta cuestión de los refugiados y el tono que utilizan los gringos para referirse a los extranjeros y demás me sigue causando mucho conflicto, entonces no entiendo muy bien hacia dónde quieren ir con esta serie. Creo que hasta el mismo Marvel dijo, ay, pues hay que rellenar, necesitamos contenido, vamos a echar un título rimbombante en lo que vemos que más preparamos. Pero bueno, esa soy yo. No sé qué opinen ustedes. Y si quieren hablar ya de escenas en específico. Vale, aparentemente no. Te veo con ganas, vale. Estás muteado, así que si me dijiste algún albur, no te entendí, qué bueno. No, yo no sé por qué me ves con ganas, engolosa, sino que lo que estaba haciendo de mano así de que justamente estamos esperando que tú digas qué onda, Van. Oh, chirrián. Bueno, va. Mira, fíjate que el otro gran personaje que yo sentí expresión en este capítulo es justamente la esposa de Fury. Qué bueno que lo mencionas, bueno, no, la pareja de Fury. No queda claro que sean más que... No, de hecho, más bien se dice, ¿no? Así como que era como su... QLQ. Me agradó ese pequeño momento en el que le reclama y nos ayuda también a saber un poco la situación. Le reclama, pues, de que básicamente Nick Fury ha estado alejado demasiados años, para ella más, porque ella no sufrió el blip, a diferencia de esta... María Gil, que también le reclamaba, no, todos estos años que no estuviste aquí, güey, María Gil también desapareció en el libro, entonces para ella fue menos tiempo, pero para esta mujer sí fueron los 5, 8 años que han sucedido, pues están diciendo que esto sucede en el 2025, si no estoy mal, que también el hecho de que el MCU sea tan preciso con las fechas, pero no tanto, me hace que haya este tipo de situaciones medio raras, de que no sabemos en qué momento está qué. Pero pues todo el mundo le dice a Nick Fury que ha pasado años fuera de la Tierra, entonces supone, y el blip terminó en el 2023, entonces vamos a suponer que por lo menos esto sucede en 2025. Ella sí ha sufrido toda esta ausencia desde el 2018 porque ella sí dejó de verlo, y me gusta eso porque nos señala la parte de que pues, la depresión en la que pueda estar Nick Fury, y también lo egoísta que puede ser Nick en esta situación. O sea, él sí le valió queso toda la gente a la que quería, que no eran muchas, pero pues igual él sí se fue al espacio. Y todavía no nos queda claro, o sea, fue a construir bases, pero todavía no nos dicen qué bases. Bueno, sí, ya dijeron el nombre de la base, pero no nos han dicho bien de qué son, para qué son, hacia dónde van. Siento que toda esa situación sigue estando así como muy difusa, no sé si sea a propósito o no, pero sí, en ocasiones siento que ya la continuidad del MCU ya empieza a ser lastre más que apoyo, y esta serie está sufriendo un poquito de eso, cuando podría ser una serie muy independiente, ya le empieza a afectar un poco. Ya decía acá Jorge, deseaba, ¿no?, el hecho de que, ¿por qué no le hablan a los superhéroes además del presupuesto? Pues, porque pretende ser una serie de Nick Fury, pero si te llegan, si llegas a cuestionarte eso, porque pues estás en este universo, estás en este mundo, y ya no es tan fácil deshacerte de esa situación como en los 90 se podía hacer Nick Fury. También bueno, esto respecto a esta primera escena, no sé si alguien más quiere mencionar algo antes de ir ahondándole. Para cerrar mi participación, se me hace muy, muy, muy despreciada la mujer, porque tenemos escena que sí es importantilla emocionalmente, pero no la volvemos a ver hasta el final, y termina siendo medio chafa la revelación de que está por ahí también teniendo, no sé si el título del programa Traición sea, además del tuyo, Van, el de ella que traicionó, o sea, supongo yo, pero no hubo un momento en el que yo dijera, ah, claro, ella no podía ser una... Es más, me causa mucho conflicto calificar de villanos a los Skrulls ahorita, a los Skrulls rebeldes, porque yo estoy acostumbrado a apoyar a los rebeldes. Entonces, creo que también estoy sintiendo ese un poquito ese pequeño... pues sí, ese conflicto interno de... pero ok, a lo mejor no son los esas no son las formas, pero yo no tengo problema con que pues, lo decía la pues, ya, perdón, ya me estoy alargando y estoy balbuceando. No, está bien, pero fíjate, respecto al título, y no sé si a ustedes les pareció lo mismo, siento que el mismo Marvel spoilea muchísimo, no solamente con el título, sino con el intro, el resumen de introducción, podremos decir, quiere como meterte ideas que no son, pero a lo mejor resulta que sí, entonces... A mí me dio la impresión de que todas las pequeñas escenitas que empieza, bueno, con las que empieza el episodio, son como que te están sembrando semillitas de este es Skrull, este es Skrull, este es Skrull, este es Skrull. Y es así de, pues ya todo el mundo es Skrull ahí. ¿Alguien más tiene esa impresión? Ay, en serio no les voy a decir a cada uno que opinen, por favor opinen libremente. No. No es lo peor que han hecho. Luego CW tenía intros más que se sentían más spoilers. Entonces le podría perdonar eso. Lo que no le puedo perdonar es que no estén los Young Avengers. Estás muteado, vale. A mí lo que me da un poquito de gracia es que Van dice, ya no les voy a decir nunca, pero no lo has dicho ni una sola vez. Guaco, por favor, danos tu opinión. Por eso lo está llevando a los hechos. Ahorita que Val estaba platicando de los refugiados, yo tengo una duda genuina. O sea, entiendo la parte de que tienen que encontrar a alguien y técnicamente secuestrarlo, hacerla como de body snatchers para suplantar la identidad. Pero... a Jorge tal vez le vaya a dar risa o algo así, porque de verdad esto no tiene nada que ver con racismo, tal vez un poco, pero no de la parte mala. Es como, sí. Si sabes que este sector pobre, o sea, de por sí ellos como Skrulls están siendo relegados, si sabes que la comunidad afro, ya no solo americana, afro en general, las personas de color, los negros, son un sector altamente relegado y demás, y a los cuales les costaría mucho más trabajo integrarse en la sociedad en general, ¿por qué no nomás secuestran blancos? De hecho, yo tengo mucho conflicto con esa situación porque, o sea, los que tienen que hacer el body snatch son más bien... pues los que están a favor de, ¿no? O sea, los que están queriendo integrarse al mundo. Uh-huh. Pero luego también terminan haciéndolo los rebeldes. Y es como, ¿por qué van a jugar con reglas los rebeldes? Y me cae, o sea, yo entiendo yo que es por reconocer a los actores y demás. Pero es el hecho de que vaya Emilia Clarke ahí viendo a ver si nadie la está persiguiendo. Güey, es una Skrull, se puede transformar en quien sea. O sea, entiendo que cada segundo le cuesta y quieren sacarle un poquito más de jugo al dinero que le metieron, pero a Emilia Clarke y a los otros actores, pero son cambiaformas y no cambian forma tan seguido, que eso a mí me causa demasiado conflicto. Yo lo que entendí, bueno, lo justifico por esto de que como que están... muy metidos con su personaje, ¿no? O sea, por esto de que tienen muy estudiado al individuo del que toman la vida, bueno, la personalidad, es por eso que desde un principio deciden no estarse transformando, o sea, no volverse verdecitos, sino que se mantienen con la personalidad del otro, lo que dicen en el principio, para no ser descubiertos ni por los mismos Skrulls. Entonces, así es como yo lo justifico. Que siento que de cierta manera, como que ellos solitos se les hace, o sea, los escritores o los productores, desarrolladores y demás, como que solitos se les hace bolas el engrudo con el simple hecho de entender cómo funcionaría una sociedad de personas que se pueden convertir en lo que sea, porque aparte ellos están, sabemos que están en una... en un lugar abandonado en Rusia, porque los Skrulls nos dicen que no les afecta la radiación, entonces pues ahí nadie los va a ir a buscar, porque a ellos no les afecta, a los humanos sí, ¿no? Por acá como que no me termina de convencer el por qué entonces, estando ahí, no se ven todo el tiempo como Skrulls. Estás que muteado, pusieron un pretexto, ¿no? Que sí, sí, sí, sí hay uno, pero, ajá, pero que de, es no que me parece no 100% pueden... convincente. Sí, sí, no. Más allá del puesto. Sí, exacto. Dice Luis Juárez que si los Skrulls no se pueden reconocer entre ellos, sí, en teoría sí, pero justo lo que dicen de este pretexto de, bueno, sí tendrían que poder, pero este pretexto que ponen en el primer episodio del, están tan metidos en su personaje que es difícil para algunos de reconocer. Así. Hablando de saludos, saludo a Fer Cano que llegó hace rato, dice, buena noche, Covachos. Hola Fer, qué bueno que andas por acá. Y Francisco mencionaba, bueno, creo que sí lo dijo Francisco, pero si no, a mí me parece que hay unas escenas muy interesantes de, sí, de estos diálogos, que igual son las que valen la pena. Y Francisco mencionaba a manera de broma en su intervención que está muy bien escrita esta serie. Yo creo que justo... es lo contrario, está mal escrita, supongo Francisco también piensa lo mismo, ahorita nos lo dirá, pero si tiene partes que se salvan, son justamente estos diálogos uno a uno, como enfrentamientos que vale ya a la baba. Francisco, ¿qué opinas? Pues yo nada más voy a decir que yo no dije que estuviera bien escrita Secret Invasion, que está muy bien escrita Star Trek Strange New Worlds. Sí, dije a manera de broma. Sí, pero un pin ahí. Es que de nuevo siento que el grave problema es ese, que se están quedando en una medianía muy... pues muy mediana, ¿no? Vaya la redundancia. Es que, de nuevo, lo menciona ahorita Waco, de pronto, más que Skrulls, parece gente que se disfraza, ¿sabes? No gente que realmente puede asumir el cuerpo de otra persona, más bien parecen escenas sacadas de Misión Imposible o cosas por el estilo, y termina quedándose pobre ante el concepto de lo que están haciendo. Y de nuevo, el tema de los refugiados está quedando pobre, no están explorando nada más, está ahí y estorba más de lo que ayuda al final. Y de nuevo tienes a estos personajes que no se cambian de Skrulls, cuando la idea es que se supone que son muy orgullosamente Skrulls, pero cuando están entre Skrulls, no dejan de verse humanos, ¿no? Esa es la parte complicada. ¿Por qué chingados el Consejo Skrull no se veía como Skrulls? ¿Por qué estaban siendo humanos? ¿Por qué el líder, el supuesto general? O sea, es como si vieras una reunión de los Panteras Negras en los 60 y estuvieran vestidos de blanco, ¿sabes? Estuvieran maquillados de blancos, y cuando la idea es que es un grupo que en teoría lo que quieren es un orgullo étnico, que tendrían que portar con verdadera propiedad, y en este caso no se ve nada de eso, simplemente es como está mediocre el pelo, o sea, a grandes rasgos, y los guiones están pero de dos pesos, o sea, neto no sé cómo pueden alargar tanto. Están confiando mucho en el carisma de los actores, están confiando mucho en sus diálogos, están confiando mucho en la tensión de las conversaciones, pero nada de eso les está saliendo bien, lo cual de nuevo es lamentable, excepto cuando tienes a Olivia Colman en pantalla o a esta o a Talos, a veces, ¿no? Y de nuevo, Samuel L. Jackson se pinta solo para estas escenas, y aquí sí, decía Vale, que se ve un poquito más cansado de lo normal, y es que ese es el problema, que no parece frustrado, no parece harto con la vida, no parece ni siquiera cansado, nada más parece que está ahí, y se supone que este carnal es el estratega más importante del MCU, y así nos lo plantearon desde prácticamente Iron Man, ¿sabes? Y aquí lo tienes interrogando un carnal, y todo lo que se le ocurre hacer es gritarle como pendejo, neto, o sea, esa es tu forma de esa es tu estrategia para detener un ataque nuclear que puede causar una tercera guerra mundial, ¿de veras? ¿Ese es el estratega más importante del MCU? ¿Qué mediocridad de guión, la neta? Y pues es lo que hay, ¿no? A mí, yo sí estoy de acuerdo con Vale, que a mí sí me da esta sensación de que más que viejo él como actor, sí es su interpretación, pero sí coincido con Francisco en que se queda muy corto en proyectar lo estratega que se supone que es. Perdón, nada más dos palabras para que entendamos el nivel que puede alcanzar Samuel L. Jackson en un tipo de personaje así. Mr. Glass. Vayan ustedes a ver Unbreakable, vayan a ver lo que este hombre te proyecta de su desesperación, de su incapacidad, de su frustración, y con una mirada te da 10,000 cosas. Y aquí el hombre no puede mantener una conversación coherente, porque empieza a verse desesperado, empieza a verse cansado, empieza a verse incapaz. Y eso es cuestión tanto de guión como de que Samuel L. Jackson no está... No sé si él está viendo los mismos guiones que estamos viendo nosotros, ¿no? Y dice, para esto mejor mi trabajo, al fin y al cabo igual me van a pagar. Pero está ahí, y el problema es ese, que de nuevo, tiene un actor que tiene con qué hacer ese papel. Pero no, aquí sí hay una cosa que con la que yo no estoy muy de acuerdo, que he oído que comentan desde el principio, es que pobre Samuel L. Jackson, que él tiene que hacer las cosas porque le pagan y pues sí, le están dando algo mediocre. Yo siento que él sí está más involucrado de lo que creemos. O sea, es productor. O sea, aunque sea nada más para meter lana, pero sí está metiendo ahí más su cuchara. Entonces, tampoco es como que, ay, es que me va a pagar Marvel. No, o sea, no, al contrario, él no es productor para meter lana, él es productor para que le den lana. Bueno, pero finalmente sí está más involucrado que en otros proyectos. Entonces, sí creo que está interviniendo de más. Independientemente de lo que dijo Francisco, creo que también es importante la dirección. O sea, no vas a comparar lo de Unbreakable a lo de acá. Honestamente, ni siquiera recuerdo quiénes son los directores de Secret Invasion. Pero, pues es que es eso. Ni siquiera se mencionan. Entonces, pero es que entonces, ¿cómo justificas a Olivia Colman y cómo justificas a Talos? O sea, cuando tienes escenas con ellos, y de verdad, las escenas de Olivia Colman han sido diminutas en cada uno de los episodios, y apenas aparece, y esa mujer te está dando todo. La escena de tortura del episodio pasado fue sorprendentemente buena. Ella hace, con dos palabras, sientes que el Skrull se estaba haciendo pipí. Y aquí tienes a Nick Fury enfrente de otro Skrull, y la neta es que entiendes por qué diablos no le está diciendo nada. Uh-huh. Y eso puedes, claro que es un problema de dirección, por supuesto que es un problema de dirección, pero si esos mismos directores te pueden sacar una escena gloriosa con Olivia Colman, quiero que me justifiquen cómo no pudieron hacer eso con... Pero bueno, es que está muy mal escrita, o sea, la escena de la tortura está relativamente decente, o sea, le salió lo suficiente guión como para que tengan con qué trabajar. Esta escena de la tortura de Skrull es así como, ¿y cómo la resolvemos? Le van a decir, hija, y lo mata. O sea, y no hay tensión desde guión, y obviamente no está bien dirigida, y entonces, pues aunque estuviera bien actuada, que no necesariamente lo está, aunque Talos ahí está dejando todo lo que puede, esa es una diferencia considerable. Pero a fin de cuentas, las dos interacciones tienen un punto, o sea, terminan de manera distinta, bien dices tú, Francisco. Mientras que con Olivia Colman en chinga le tienen miedo, acá a Nick no le tienen miedo. Entonces, probablemente está actuando así. Pero es que ese es justo el problema, es fucking Nick Fury, y esa es la bronca. Y si vamos a hablar de malos guiones, donde Samuel L. Jackson hace lo que quieran, vayan a ver Kingsman. En Kingsman también tienes un... Sí fue Kingsman, sí, ¿no? Es donde sale como... ¿Dónde? Creo que estás más bien pensando en la que dirigió Frank Miller. Porque anda, no. Porque esa es el Spirit. Y aún así en el Spirit también hace bastante más que aquí la mera Netflix. No, hay una donde también es como de espías y el güey la hace del villano de Bond. Es en Kingsman, donde es un tipizapo. Kingsman. Exactamente, exactamente. Y es un dueño de empresa de tecnología. Ajá, es como nerd, pero gangsta. Ajá. De nuevo, dos diálogos y te vende al personaje. Así, sin problemas. Y acá, híjole, carnal. Híjole. Bueno. Sí, por lo que sea, pero sí, creo que Samuel L. Jackson nos está quedando a deber, ya sea que sí sea un poco intencional, o no, de plano es porque realmente el actor ya no da. Por acá algunos en el chat piensan que pues es que ya está en la tercera edad, como dice Alberto Palomo. No sé, yo creo que eso no tendría mucho que ver, pero no sé, no nos vamos a poner de acuerdo con eso. Así que hablemos de estos personajes que para mí se me están haciendo intrascendentes. Por ejemplo, ya hablamos de la esposa, que sí puede servir para establecer cómo Nick Fury es un maldito egoísta que ni siquiera a su gente cercana apoyó, mucho menos a los Skrulls. A los Skrulls refugiados, que a quién le importan, por lo que parece. Pero más allá de eso, sus diálogos no me dan demasiado. Pero ya, Vale, también me parece que fue el que alabó la escena de el enfrentamiento de Talos con Gravik. De hecho, de esta sí hablaron todos bien, pero... A mí me parece que... ¿Qué pasó? No pasó nada. O sea, ¿para qué se vieron? Se supone que se iban a poner de acuerdo para algo y a la mera hora es como que te amenazo y no te acerques a mi hija a más de 3 metros, no sé qué, y corte B, la hija pelas. Guaco, ibas a decir algo. Hija pelas. Entonces, como. No, nada más que está bonita la escena. O sea, tiene momentos. No recuerdo si es aquí, creo que sí. En donde, bueno, más bien hace rato estabas platicando de que pareciera que no nos han dado detalles como para preocuparnos por ella o que sintamos algo realmente ahora que ya le metieron bala fría. Pues a final de cuentas, yo no entendí muy bien en el primer episodio de qué lado estaba, porque primero pareciera que Talos le cuesta trabajo porque la tiene que perseguir y le tiene que convencer de, oye, yo sé que tú no eres mala, tú no permitirías que gente inocente muriera y lo que sea, y le termina dando información, pero a fin de cuentas es información falsa, que lo único que hace es destantearlos. Entonces, y matar a Mariah Hill. Exacto. Entonces, si estaba del lado de Gravik, porque después es como de, no, pero es que lo que estamos haciendo está mal, es lo que está haciendo, o lo que ha hecho el resto de la serie, pasarle información a su papá, no ahora que sale ahí como de viejito, así, ah, señor, se le perdió, se le cayó, me parece que esto es de usted, ¿no? Le da un celular viejito y le pasa información, pero aparte le pasa información, pues desde cierto punto de manera tonta. Está padre como la transición cuando se va por atrás de un camioncito y cuando pasa el camión, porque aparte lo va siguiendo Gravik, dice como de, ahí va el traidor, justo pasa el camión y se pierde, y así la que tiene de frente es a ella, asomándose del carro diciendo, ¿qué hubo? ¿Ya nos vamos? También creo que estaba bastante obvio que o sea, sí creo que desde ese momento Gravik ya lo sabía, probablemente desde antes, nada más estaba esperando el momento indicado, pero porque sí siento que por lo menos el cómo está desarrollado el personaje de Emilia Clarke es muy descuidado. O sea, no que ella sea Nick Fury, no, nivel espía de trato de cubrir todos los detalles y demás, que me gustó que ahora al buito le pusieron su parchecito y ahora el buito se llama Nick Fury. Ay, buito es muy grande, es lo mejor sí que me nos gustó. Ha pasado en la serie. Creo que sí, pero, o sea, se supone que era la que estaba pasando información, medio la pasaba mal. También como que siento que parte importante de este episodio era el vamos a develar nuestro gran proyecto, que es vamos a tener Super Skrulls, cuando pues, técnicamente quedó bastante claro en la escenita del capítulo pasado. O sea, ¿por qué me sigues explicando cosas que ya quedaron claras con escenas muy cortitas? Ese también creo que es el principal problema. Decía, lo podían haber contado todo en un episodio. Hubieran hecho una película de 2 horas y ya. Sí, a mí tampoco me quedó nada claro esto de Emilia Clarke. Sí, al principio, como que en este episodio sí te dan a entender que todo el tiempo planeó estar allá con Gravik para ser infiltrada y la fregada. Pero justo, ¿te acuerdas del primer episodio y piensas, pues no? Los hizo tener una baja muy importante y dolorosa para nosotros los fans del MCU. Todavía no supero lo de Mariah Hill. No sé, Vale, ¿tú qué opinas? No ha muerto María Gil. ¿De esta guía? Sí. ¿Sabes qué? Aquí yo no estoy tan... A diferencia de la mayoría de aquí de la mesa, al parecer, a mí Emilia Clarke me cae muy bien ella. O sea, en sus entrevistas y cuando la ves, pues en los videos es muy graciosa. Y ella, la actriz, su persona, me es muy agradable y aparte está bien guapota. Pero sus trabajos, la verdad es que, fuera del de Game of Thrones, yo la verdad es que cuando me ha tocado verla es como, ay, que por qué vi esta película, nada más porque sale ella. O sea, no es que esperara mucho realmente. Entonces, no estoy tan decepcionado de que su papel sea tan chafón, porque no la considero una gran actriz. Aparte, creo que en efecto no le han dado mucho juego. Estoy igual, en este caso estoy igual que Waco. O sea, también yo de inicio pensé que era de los rebeldes por todo lo que hizo para que mataran a María Gil. Y creo que eso sí responde, yo creo, a un mal guión. Ha sido la parte que menos me ha interesado. O sea, creo que sí ha aplicado un poquito la de la mujer en el refrigerador, porque la única razón para la que me interesa el personaje es el efecto que pueda tener en Talos. Y como hemos tenido grandes escenas de Talos, por eso no he tenido mucho problema yo. Reflejar, se lo aventaron no una, sino no dos veces. O sea, se lo hicieron a Mariah Hill para Fury y a ella para Talos. Pero en el caso de Mariah Hill, creo que no es específicamente porque fuera mujer, sino porque era un personaje querido. Y aquí sí es como, nada más la crearon para eso. Creo que esa es la definición del... Bueno, sí. No sé cuál sea la definición que tenía Gil Simon originalmente, pero yo lo veo más bien como cuando la crean solamente para matarla y darle desarrollo al personaje. Pero a Gwen no la crearon solamente para matarla. ¿No? Yo no la considero una mujer en el refrigerador. Pero está en la lista de Gail. Por eso digo que no sé qué estaría pensando Gail Simón cuando la hizo. A mí me cae muy bien Gail Simón, igual que Emilia Clarke, pero no todo lo que hace me encanta. Igualita. Y de hecho me cae muy bien Gail Simón, es de las personas que voy a extrañar de Twitter. Sí. Igual y al rato llega, ya la andaban solicitando por allá los escritores. En Blue Sky no la he visto. Oye, no me han dado invites para darles a ustedes de Blue Sky. Pero ahí están todos los comiqueros. Envidioso. Sí, pero bueno. Que el Simón dijo que no va a Threads. Dijo que se va a quedar con Blue Sky. No va a dejar Twitter y ya. Pero que no va a Threads. Ok. Fuertes declaraciones. Pero, pues ya, para cerrar con este episodio Yo nomás quiero señalar que por ahí el buen Isaías de Cundinal, que le mandamos un saludo, dice, no la estaba viendo, pero si ni a ustedes les gustó, ya no tengo razón de verla. Sí, es así como de, ¡ah, cámara! O sea... Yo también sentí gacho, ¿eh? Sí, así como de, si ni a ustedes ni que a les ustedes. Gusta cualquier porquería, cámara, Isaías, cámara. Y ustedes que hablaron de Willow, bueno, nosotros no hablamos de Willow. Yo sí hablé de Willow y a mí sí me gustó. Sí, a mí me sí. Gustó Willow, yo no hablé de Willow. Oye, pero sí tiene razón Francisco lo que mencionó y ahorita lo que menciona Isaías, que sí, creo que es la primera serie en la que casi tenemos consenso, digo, Vale no le ve todo lo malo que podemos estarle viendo los demás. Yo la voy a perdonar si me regresa a Terrance, o sea, necesito que estemos conscientes. Eso no va a suceder. Yo lo que digo, no es perfecta, definitivamente, y a lo mejor no se la recomendaría a todos, pero yo sí disfruto muchísimo poderla ver los miércoles en la tardecita, a las 3 de la tarde, sin que me hayan spoileado nada. Eso no habla bien de la serie tampoco, lo sí, entiendo. Exacto. Pero para habla mí de que genial. no la están viendo igual de inmediato que otros productos. Sí. Pero es que también es una mamada tener que estarlas viendo a las 2 de la... O sea, regularmente estoy despierto a esa hora. Una de la mañana. Ahorita dije esa luna, tienes razón. O sea, regularmente está despierto a esas horas. Bueno, regularmente yo cuando las veo es a las 3 o 4 realmente, porque ya terminé de trabajar y es cuando me voy a, es cuando me cisco. No quiero verla hasta ahora, pero si no la veo ahorita, en cualquier rato me van a spoilear. Y ahorita es agradable eso, pero lo que veo es que sí me da gusto ponerme a verla. O sea, ahorita que ya se me terminó mi telenovela Superman and Lois, que por cierto, qué huevos de esos, de esa gente, de dejar ese cliffhanger cuando no estaban seguros si iban a tener o no una cuarta temporada. O sea, sí estaban muy pasados de lanza, o sea, no se estaban muy confiados, pero según yo no estaba tan fácil que sí se las dieran. Quizás esa era su apuesta, o sea, quizá era parte de, mira, si no nos la han greenlighteado para cuando salga, vamos a tener un poquito de impacto adicional. No le funcionó a Lot, pero pues porque los de Lot eran mercenarios sin alma que dejaron morir a su hermana a pesar de que ella la salvó con el pozo de Lázaro. Pero a nosotros sí nos va a funcionar porque nuestro Superman tiene corazón y alma. No sé, qué huevos, pero a lo que voy yo es de que así como Superman and Lois, esta también era una de las series que me gustaba, me gusta, o sea, digo, van a ser solo 6 semanitas, pero me gusta tener chance de verlas, o sea, sí me pongo a verla en el momento, no por la covacharla, o sea, sino porque sí la quiero ver. Aquí todo el mundo está decidido a decir, yo no lo hago por la covacharla, sí, yo dije que sí. Yo pero también. Bueno. Pero bueno, acá nos dice Isaías una pregunta antes de que me vaya a cenar. ¿Está igual de islamofóbica antimigrante que el cómic? A little bit, sí. Sí, aunque el miedo ya no es al islam, o sea, bueno, creo que es menos hacia el islam y es como de tira a los rusos otra vez, que total son lo de hoy. Por ahí nos dijo que dices que les gustó Flash y Ant-Man, no sé en quién confiar. Sí, Flash sí la voy a defender. Ajá. Ant-Man en general creo que está mediana malita, pero tiene momentos chidos. Pero puedo defender más Flash que Ant-Man. Sí, yo también, Isaías, yo también. En esta, en esta mesa nos vamos a unir con Flash. Efectivamente. Yo defiendo las dos, como ven. Yo no, yo estoy igual que los otros tres. quiero volver a ver Quantumania nada más para terminar por tener una opinión, pero no me he animado, la neta. Por acá un par de comentarios bastante interesantes que nos dicen, ¿cuántas covacharlas sin ninguna de la serie de Superman and Lois? Hay una. Eso es bastante cierto. No es covacharla, pero sí hay una. ¿Sabes que el problema con Superman and Lois, mi querido Carlitos Parker, es que tiene, a diferencia de las series de streaming de Disney Plus, tiene desfase. Sí, o sea, esta es de cadena. Entonces, por ejemplo, según yo, la serie terminó la semana pasada y apenas salió acá en México ayer, hoy, ya vi el episodio final. Si te digo que ando al día con Superman and Lois, o sea, hubo una semana que no la estrenaron, que se retrasaron, no sé por qué, y yo sí estaba que me llevaba la... porque aparte sí vi el spoiler de que, ay, pues, tal personaje le pasa esto, y chinguen a su madre, una semana tardaron a HBO Max. Todas las series de tele tienen huecos, o sea, no se estrenan de corrido. No, sí, no, pero... también a nivel transmisión covacharlesca. Si es un tema de esta semana no hay transmisión de covacharla porque no se transmitió episodio nuevo de Superman and Lois. Entonces por eso, de hecho, desde el principio lo platicamos, desde el principio dijimos oye, se va a armar, no, pero mencionábamos todo esto de que venía con desfase, de que suele haber huecos en los estrenos de televisión, de todo esto, y que nos convenía más esperar a que terminaran las temporadas para hacer un en vivo. Y ya Valentín me invitó a quien quiso y ya sabe, como siempre. Y ya sabemos que ese día hubo un terremoto en la Ciudad de México. Igual literal. Se tuvo que salir. Y dijeron, de bueno, hecho, luego platicamos. No, pero ya viene la tercera temporada. De hecho, pero, sí, estaba... Vale sí propuso hablar de esa serie en una covacha en vivo, entonces... Esperen próximamente a hablar de la temporada, ¿qué es? ¿3, vale? En Covacha en vivo. Creo que es la mejor de las tres hasta ahorita. Y también nos pregunta Mar Rodríguez, ¿hablarán de mis aventuras, My Adventures with Superman? ¿Cómo? Pero en teoría también acá en México, ¿no? Sí, creo que es un poco como lo que nos pasó también con la serie de Harley, ¿no? Que sí nos gustó cuando la vimos, pero lo mismo desfase y demás. Entonces, es que, por eso es que se hizo un Kovach en vivo. Esa también es de, o sea, no va directo a streaming. Esa se estrena por Adult Swim. De hecho, es hoy. O sea, en estos momentos no sé el horario, pero ya en ¡vamos! Este ratito se debe estar estrenando el primer episodio en Adult Swim y mañana llega, pero... Llega a Max, ¿no? ¿Directamente o a dónde llega? Llega a Max en Estados Unidos y a HBO Max aquí en México. Va. Sí, estoy viendo que sí se estrena en un par de horitas más. Bueno, que también no me queda claro si HBO sí estrena también como todas las otras a las 2, a la medianoche del tiempo de la costa de California o a la hora que se les antoja, porque me ha pasado también con la de John Oliver, que de repente es como, pues no sé qué día ni a qué hora la estrenan, porque como ese es en vivo los domingos. Bueno, ahorita no hay. Ahorita no hay Don Oliver por huelga, ¿no? Escritores. Sí, sí. Que yo creo que eso de la huelga de escritores también le pegó a la de Superman and Lois, ¿vale? Que igual no es que lo planearan tan así, ¿no? Más bien es no. Esta ya estaba terminada desde hace meses. O sea, lo que no pueden hacer es lo que va a pasar, que yo creo que le va a afectar mucho a Deadpool 3. Lo que no pueden hacer es cambiar el guión. Entonces, no va a tener nada de improvisación, o en teoría no puede tener nada de improvisación la de Deadpool 3, y es lo que pasa, cosas así. Si hay huelga de escritores, ya tienen los guiones, tienen que respetarlos. Ok, muy bien. Pues sí, entonces eso, la de Mis Aventuras con Superman, creo que a todos aquí nos llama la atención, parece que va a estar bien bonita. Jorge, no, perdón. Bueno. No te puedes volver la persona más facha de la covacha sin tener que hacer sacrificios. Pero se ve bien pinches, ¿ya viste la transformación de Superman tipo Magical Girl? Sí, ah, sí, por acá es la que menciona Gabriel. Se ve bien pinches bonita. Es que yo no lo he visto. Es cierto. Sí, a Gabriel ya la mencionó. Sí, se ve bien chida. Digo, no tiene tantos accesorios, entonces es más rápida que la de Sailor Moon, pero sí, está bien bonita. Wow, no, yo no he visto eso. Pero bueno, esperemos verla. ¿Ya es que a las 7:30? Ajá, eso dijo que mañana a las 7:30 y que ahorita ya se estrenó en Estados Unidos. No sé si eso sea verdad porque Félix dice que se estrena en media hora, lo cual cuadraría, pero no sé, no estoy seguro porque igual sería la medianoche de allá y a lo mejor ya cuadró, ¿no? Sí, dependiendo del horario, pero en media hora no es porque la medianoche de la Ciudad de México nunca es la medianoche de lo que estrenan en Estados Unidos, uh-huh. Ya sea en la costa este o la costa oeste, siempre hay 1 o 2 horas de diferencia. Sí. Sí, por eso no mencioné ninguno de sus 2 comentarios. No quería entrar en controversia, chat. Ok, perdón. Pero próximamente. Muchas gracias. En el transcurso de mañana se estrena Mis Aventuras con Superman. Yo sí la quiero ver. Que qué bonito, mira, se acaba un producto de Superman y llega otro. O sea, qué chido. Sí. Sí, parece que ya le están dando amor a Superman, que bueno, le hacía falta. Pero no vimos tu playera, vale. Claro que sí, David, también vimos la de Waco. Oh, pues. Oh, wow. No, ven quedando lento y ustedes posando cuando yo no voy. Qué bonita playera de Star Wars trae, Waco. Ahorita vemos sus tatuajes de Superman también. Para podcast, sí, justo. Waco está modelando sus tatuajes. Eso les pasa por escucharlo en podcast y no ver el video. Ajá, y si lo están escuchando en podcast, no les voy a decir dónde están mis tatuajes, nada más para que se entiendan. Pero bueno, nada más les digo que aquí todavía no nos censuran, nos está enseñando los decentes. No, ¿cómo sabes de la existencia de los otros? No sé, solamente estoy diciendo, son los que se pueden ver, supongo. A mí no me los enseñó, fíjate. Dice Van, es una especulación. Efectivo. Hazme el favor. Pero bueno, ¿qué? Pero bueno, sí. Cerramos con este episodio de Invasión Secreta, que la verdad es que no da para mucho más. Sí. Sí, estábamos hablando de eso. Sí, es fácil olvidarlo, y además está desagradable, ¿no? Es como así, mataron a Emilia Clarke o los tatuajes de Waco, o Waco haciendo la Constantine, ¿no? Pues, Lo de Guaco haciendo la Constantine mejor. Sí, ya nada más si alguien quiere comentar la escena del submarino, que ya Jorge creo que dijo bastante. Pero si alguien más se quedó con ganas de mencionarlo. Es que nuevamente creo que Ben es el que se lleva ahí la escena. Incluso aplica bien la escruliana de cambiarse de traje, pues, de persona para poder infiltrarse a la casa de un político, que es el que es un político que es Skrull, y al parecer todas sus guaruras son Skrulls también. Porque a todos los mataban y a todos se hacían verdecitos. Que qué buen tino tiene Nick Fury para matar a todo el mundo, ¿no? Te esperarías que al menos tuviera eso, ¿no? O sea, no tiene visión para nada, solo su argumento para que Don Cid lo ayude es ayuda a un hermano, pues tiene que tener algo. Sí, sí, estuvo un poquito chafa. Siento que esa frase de ayuda a un hermano es muy, o sea, que está como en la misma categoría del bros before hoes y frases de ese estilo. Es como de, oye, un compa. Sí. Si acaso de resaltar que, y lo digo entre comillas, que nos confirmaron que en efecto este güey de Don Cheadle era un Skrull. Ah, ¿nos lo confirmaron? Sí, porque... ¿Qué pasó? Porque el Skrull le volvió a decir algo así de que, Nick, estoy aquí. A mí nadie me dice Nick. ¡Ja! Y por eso supo que le estaban haciendo emboscando ahí a Fury. Uh-huh. Entonces fue así como que, ok. O sea, si no se estamos cuenta, a un paso. ¿Qué? A un paso de donde que no. Que de hecho, eso de Nick, creo que Cheche Palomo, no recuerdo quién en el chat nos lo mencionó, cuando lo dijo el personaje de Don Cheadle, el que se me ha olvidado, ¿sí?, toda la noche su. Don Cheadle, es que Don Cheadle no es War Machine. War Machine era interpretado por Terrence Howard. Tienes razón. Aquí yo sé que es un 99.9% imposible que suceda, pero si ese 0.1% o 0.0001% llega a suceder lo de Terrence Howard, sabremos que en efecto Jorge puede reescribir la realidad. Sí. Okay. Se confirma que soy Haruhi Suzumiya. No sé, te voy a prender veladoras, Jorge, para que de verdad pidas cosas por mí. Escribas. Poner al San Jorge de cabeza. Sí, te voy a dar tu. No. Aquí tienes tu cariñito. Así déjalo, Van. Ya, pues. Isaías dice que si lo de ayuda a un hermano no es meme, si es parte de John. Sí, sucedió. Es una escena más grande, podrías decir que ahí tiene más cosas. De hecho, la discusión es bastante buena. Sí, pero sí le dice eso. El pleito que traen en esa discusión es bastante buena. Pero sí, en un momento sí le dice eso. Hay un hermano. Entonces, ese rollo de que se confirma. Bueno, pues a mí me sonó a confirmación de que Rhodes es Skrull. Y este pequeño detallito, ¿no? De que el Talos no quiere involucrar al hijo del político. O sea, llega, lo ve acá en la pendeja viendo tele o jugando de juego, no creo que. Algo que hacen los chavos, ya sabes. Obviamente. Está jugando Grand Theft Auto en el TikTok. Sí, justo, una cosa de eso, de los que hacen los jóvenes. Y por lo menos eso le dio chance a Nick Fury después, que a él sí le vale madre y lo agarra de rehén, y es como ahí más o menos pueden medio solucionar las cosas. Después pasa lo que menciona Francisco, o sea, Fury se ve poco efectivo a la hora de querer sacarle la clave para poder abortar esa misión que tenían los Skrulls de derribar un avión con, que era de la ONU, si no estoy mal, ¿no? O sea, como que para incentivar la Tercera Guerra Mundial. Sí. Pues ya casi vamos cerrando, pero Francisco me tiene un poco intrigada porque dijo claramente que la serie no le gustaba y ya mencionó pues las claras fallas que tiene, pero dijo que pues él la ve porque la quiere ver y si no, pues aunque hubiera covacharlas no la vería. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la ves, Francisco? O sea, si tiene tantas fallas... Emilia Clarke. Cuéntanos. Ahí está, no ahí está su nombre, yo... dice Gaia's Widow. Según yo lo había dejado claro desde el primer programa, no sabía que todavía había dudas al respecto. No, la neta es que además de Emilia Clarke, obviamente, Olivia Colman hace un buen trabajo, Talos de pronto dices, ay, era está chiquito. De pronto la mención de los Super Skrulls cuando dijo, vamos a hacer unos Super Skrulls, la neta que sonreí como, ay, qué cagas. O sea, sabes, como cositas así, que ya es... O sea, vi la segunda de Picard, básicamente porque quería verla, no nada más. Sí, vamos a tener genes de Groot en lugar de Mr. Fantastic, el virus extremis en lugar de Johnny Storm. Ah, y además, una perfecta oportunidad de que tuvieran genes de Kamala en vez de Mr. Fantastic, pero no. No sé, o sea, hay como varias cositas que, de nuevo, como fan, me late. O sea, a ver, once again, vi el Snyder Cut voluntariamente, o sea, son cosas que veo porque digo, ah, mira, está chistoso, ya después me quejaré por años o escupiré en la tumba de Snyder, no sé, o sea, pero son cosas que veo por gusto, porque digo, ah, mira, está chistoso esta referencia, está chistoso este momentito, y mira un personaje que salió en los cómics y que acá está curioso, ¿no? Pero no es tampoco que no vea sus fallas o que no digamos, esto está cojeando de más de un pie, ¿no? Ok. Por eso, pero pues está pinche, o sea, no lo voy a quitar. Una vez más, nos aventamos todo Falcon and the Winter Soldier, o sea, tampoco es como, you know. Ese es como mi referente. Gracias. Dice Cheche, es que le falta ritmo, podría ser interesante, pero no termina de conseguirlo. Yo le tendría una tarea a la persona que hizo la edición de la serie de Obi-Wan en una película de 2 horas y media, que haga lo mismo con Secret Invasion. Cuando salgan los 6 capítulos, haznos una película. Yo creo que a lo mejor sale como de 1 hora y media, pero igual y queda algo decente. Pero Obi-Wan sí estuvo chido. Obi-Wan sí estaba chido la Netflix. O sea, con todo y el gabardinazo que Leia y tal, que ya hemos hablado aquí varias veces. Estaba ahí chido, igual. O sea, ahí sí lo veías y decías, mira, está chido. Aquí sí es como de esto, no está chido, pero mira. Hay una entrevista con la niña, la actriz que hace a Leia, que dice que cuando estaban grabando, dice, ¿por qué nadie se da cuenta que yo voy aquí? Ella misma lo dijo, yo, pues claro, pero bueno. Todos nos preguntamos lo mismo, pequeña Lea. Todos nos preguntamos lo mismo. Que también, si los fans de Obi-Wan, de la serie de Obi-Wan, fueran como los de los fans de Snyder, seguramente traeríamos más a colación ese gabardinazo y sería igual de meme que el Marta. Pero pues no hay fans de Obi-Wan. Pero no se enojan a ese tampoco nivel. Tampoco debería de haber yo estoy muy consciente, tampoco debería de haber de trabajo de Zack en DC, pero... Sí, yo no entiendo, de la única figura retro que me compré de Star Wars, fuera de las películas normales, es la de Obi-Wan, porque Obi-Wan rulea. Mira, o sea, Obi-Wan como personaje, claro que sí. Pero bueno, no vamos rulea. A entrar a ese, a ese oscuro lugar. Sí, no. Porque eso es para el after. Porque si no, aquí nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Uy, el after de la semana pasada, el Waco, Francisco, que no estuvieron, sí nos pasamos de lanza. Sí, terminamos a las 3. No, man. No, ya eran las 4 casi, vale. Pero bueno, no vamos a terminar ahorita, ¿sí? Bueno, eso creo, no fuera del aire. Vamos ya cerrando con Secret Invasion. Por acá mencionaba Félix a The Witcher y a mi novio Henry Cavill, porque todo el mundo sabe que es mi novio, claro. También están planeando un programa para The Witcher. Yo la verdad es que no he terminado de ver la serie, pero pues no sé. En estas semanas, a ver si se concreta, a ver cuánta gente logra verlo para ver si se habla de esta temporada 3. Pero bueno, chicos, vámonos despidiendo. Sus anuncios parroquiales, redes sociales, lo que quieran, si cambiaron. Solo quiero comentar, ¿es posible que este sea el récord más bajo de una covacharla? Yo recuerdo que al mero principio sí había como esta regla muy estricta de a esta hora nos vamos, pero según yo no llegábamos a la hora y 20 como para decir adiós. Lo que pasa es que las despedidas son como de media hora. Es lo que te iba a decir. La semana pasada también andábamos cerrando la hora y en la despedida nos aventamos media hora, Francisco. Entonces, pues a ver ahorita. ¿Cómo? No sé por qué. Pero sucedió también. Pero bueno, lo que sí, y de nueva cuenta se los digo, gracias chat, gracias gente que nos escucha y nos ve posteriormente, porque pese a que la serie parece que no está gustando, las covacharlas sí, entonces gracias por andar por aquí, por sus comentarios y demás. Cuando y bueno, Disney ya haya tumbado Secret Invasion, la covacharla seguirá viva. Esperemos que sí. Vamos con Guaco. Mis conclusiones es, o sea, un poco como Francisco, ¿no? También vi por voluntad propia el Snyder Cut, les voy a terminar esta serie cabalmente, aquí vamos a estar hasta el último episodio, porque tengo fe, tengo un poquito de fe de que al final nos den algo con un poco más de sustancia y cerebro, ya, no tengo fe, no tengo mucha esperanza, fe sí un poquito, y ya me pueden encontrar como Skywaco. Antes les decía principalmente en Twitter, pero con los últimos eventos, a lo mejor ya no tanto en Twitter. Yo siento que a Twitter, por lo menos mi Twitter, le doy un mes más de publicaciones constantes porque es el tiempo de vida que le queda a TweetDeck gratis. Se va a volver de paga a partir de no sé qué día de agosto, 6 de agosto, una cosa así. Entonces más o menos como un mes. Después de eso, pues no voy a usar Twitter en computadora porque el Twitter de base para computadores es horrible. Y pues ahora que arrancó Threads, o sea, el Twitter de Mark Zuckerberg, pues ahí estamos cotorreando. Si tienen cuenta de Instagram, se pueden meter ahí y empezar a cotorrear. Ya varios de acá estamos, está la cuenta de la covacha. De hecho, yo me enteré porque Van puso, me llegó una notificación de que Van había puesto su primer thread, o sea, su primer hilo. Y pues ya entramos por ahí, estaremos platicando, cotorreando en esa otra red donde todavía no hay bots, donde todavía no hay anuncios, donde no nos limitan cuántos queremos ver. Tiene sus detallitos, pero creo que va por buen camino. Pero si no, también ahí voy a andar un rato en Twitter, en Instagram, en Facebook, ¿no? Nos vemos ahí, estoy como Skywaco y ya, que tengan bonito fin de semana. ¿El siguiente lunes hay noticias o es hasta dentro de 15? No, es este lunes. Ok. Muy bien. Gracias. Le avisamos, si anda por aquí todavía Don Félix, desde ahorita, lunes, toca Ñoñoticias Gamer, porque luego llega el martes, ¿cómo que hubo Ñoñoticias Gamer y no me avisaron? Desde ahorita, el lunes hay Ñoñoticias Gamer. ¿Lo escuchaste, Félix? Vámonos con... Vale. Pues nada, a mí yo les pediría que si andan buscando ahí comiquitos en español o en inglés o cosas por el estilo, visiten las redes sociales de Bla Bla Bla Comics. Por lo pronto tiene Twitter y Facebook y Mercado Shops en Mercado Libre, porque ahí es como estoy sacando parte de la colección. Sí, ya, la verdad es que no he subido tanto como quisiera, pero si hay algo que ustedes crean que pueda tener o si les puedo conseguir, seguramente ahí también estaré subiendo Marvel Legends, estaré subiendo algunos coleccionables y me falta subir un chingo de TPBs de Panini y de grapas de Televisa y cosas por el estilo. Entonces si tienen por ahí algo que estén buscando, pues en Bla Bla Bla Comics, mis redes sociales, de hecho sí, también voy a ir cambiándola porque yo un poco como Guaco, yo no sé cuánto tiempo quede para Twitter. Ya tenemos un año pronosticando su muerte y todavía no cae, pero creo que Threads es la primera que le ha logrado pegar fuerte, porque las otras que existen, que son más todo, está como medio feyonzona. La de Blue Sky está todavía muy limitada porque es por invitación y no hay no, aunque sí se están yendo allá raza como Guillermo del Toro y Phil Lord y güey, o sea, cineastas o comiqueros están. De hecho, están todos los comiqueros, yo creo que entre ellos se gastaron sus invitaciones. Todavía no hay mucha gente porque está cerrado. Y Threads, al estar agarrando lo de Instagram, pues como que de repente fue muy fácil. Hay cosas que no me agradan, pero sí se siente como Twitter en sus inicios, que está como muy salvaje el asunto. Entonces, aunque me sale mucha gente que no sigo, y hay unas que no me gustan, hay otras que sí me laten y dicen, ah, mira, qué cagado que me está saliendo este güey, que ni idea que me podría interesar. Entonces, sí, Threads creo que podría ser una buena opción. Ya dijo el Benguaco, Threads de la Covacha. Entonces estaremos por ahí en el Insta en el Twitter de Instagram. Y pues creo que sea todo. Ah, no, bueno, mi opinión de la serie ya la dije. A mí me está gustando. No es perfecta. Sí creo que en este episodio debe haber sido un poco más interesante. Porque hasta ahorita ha habido muchos giros. Pero ningún giro se ha sentido tan sorpresivo. Y eso, o sea, no es que esperara que mataran a Emilia Clarke o mataran a María Gil, pero no tuvo el efecto que debería ser. O sea, lo veo y digo, ah, esto debería ser importante, ¿por qué no me está interesando? Eso todavía me lo estoy preguntando, entonces ya veremos a ver cómo termina. Total, terminé de ver Miss Marvel, ¿por qué no voy a terminar de ver Secret Invasion? No me vale, de nuevo. Dime. Perdón. Antes de que digas tu frase, repite por favor tu comercial de BlaBla Comics, porque parece que se cortó en una parte. BlaBla Comics es el... Ya se murió Snyder, ¿de qué está hablando Félix? BlaBla Comics en Mercado Shops de Mercado Libre o en Twitter y Facebook de momento. Creo que también le abrí TikTok, pero no uso ni el mío ni el de la Covacha. Llevo ando utilizando de BlaBla Comics. Según yo me iba a ver muy chavo, pero no. Hay comiquitos coleccionables, me falta por subir muchos Legends, me falta por subir muchas chunches, y pues seguramente ahí es donde también voy a estar vendiendo cosillas de San Diego, porque pues sí. Por cierto, Guaco, no, si te dije siempre sí voy. ¡Wow, sí vas! O a lo mejor Guaco no sabía que estaba en dudas. Sí, yo no sabía que estabas en dudas, yo sabía que ibas a ir. Ah, no, ya esta semana lo terminé por confirmar, sí voy, entonces ahí bien. Probablemente traiga algunas exclusivillas o cosas por el estilo. Yo no hago... Ahora, si quieren asegurarlas, vayan con la gente de Comicase, porque Jorge Tobalín, él va a eso, a él le encanta hacer esas filas y a él le encanta conseguir las cosas. Él se dedica a eso. Sí. Yo la neta, ¿no? Entonces yo no tomo encargos, lo mío sería como posterior a... Muy bien, vale, muchas gracias. Ahora sí, tú eres Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima semana, que nos veamos por acá. Ah, y mañana tenemos Club Comiquero de Lectura de Planetary, por eso las despedidas duran media hora. Muy bien, gracias. Vámonos con Francisco. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Van, por supuesto también muchas gracias a Valentina, a Jorge y a Guaco y a todos ustedes que nos han aguantado esta casi hora y media y que nos aguantarán en el video fijado en YouTube. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y pues sí, aquí seguiremos hablando de esto debería importarme, pero no sé por qué, la serie. Palabras de Valentín García. No, pues, pero seguiremos aquí y yo lo que les puedo recomendar es si ya vieron Secret Invasion el miércoles, si están como nosotros diciendo ¿por qué diablos esto no me importa? Al día siguiente se estrena Star Trek Strange New Worlds, vayan ustedes a ver Star Trek Strange New Worlds, está en Paramount y para eso les traigo una recomendación bastante importantita, porque no sé si ustedes sepan, en 5 días arranca el Prime Day, que es este momento en el que Jeff Bezos se quiere hacer más rico a nuestras costillas, y obviamente lo logra la mera Netflix. Y por motivo del Prime Day, siempre los servicios de video o canales adicionales que están en Prime Video tienen un descuento pues bastante jugosón. Entonces pueden ahorita ustedes entrar y Paramount Plus, que es donde pueden ustedes ver Star Trek Strange New Worlds, lamentablemente ya no pueden ver Prodigy, pinche Paramount Plus, pero pueden ver Star Trek Strange New Worlds todas las semanas, está en $55 por 3 meses. Pero, hay un canal que a mí me gusta mucho que se llama MGM, que tiene un montón de películas medio ochenteras, setenteras y de varios momentos, pero tiene unas cosas ahí muy bonitas. Está en $25 por 3 meses. Y Mubi, que es este servicio de películas mamonas, o sea, básicamente es el que rentan todos los condecheros para ir a hablar en los cafés, así que, oye, güey, qué Tarkovsky. Ese servicio también está en $25 por 3 meses, y tiene esta cosa bonita, está buena parte de la filmografía de Jim Jarmusch, hay varias películas de Wong Kar-wai, hay unas películas rarísimas, pero muy buenas, de un director mexicano que se llama Carlos López Moctezuma. La única que les falta, me parece, que es Alucarda. Tienen Bloody Mary y La Mansión de la Locura. Tienen varias de David Lynch, tienen Los Paraguas de Cherburgo, por vida del señor. Tienen varias cositas ahí bien interesantes por $25 por 3 meses. Vale muchísimo la pena. Ustedes ya tienen Prime, pueden pagar estos servicios extra en Prime Video. Háganme caso, métanle 100 pesitos. Se contratan por 3 meses su Paramount Plus, su MGM y su Movie, y tienen para pasarla chipocles los siguientes 3 meses, mientras Secret Invasion arranca o no arranca o whatever. ¿Qué otra cosa les iba yo a decir? Porque traía otra cosa. Lo de Twitter. Yo la neta es que probablemente no me vaya a cambiar de Twitter, porque yo soy de esos viejitos que se... Yo soy de los pocos Kovacs que todavía sigue en Facebook, aferrado a Facebook, que publica en Facebook, que lee Facebook, que entra a Facebook, porque pues es donde yo ahí estaba, mis 30, ¿no? Ahí estaba. Y me tardé como 5 años en entrar a Twitter, y es más, antes de Facebook me tardé como 5 años en entrar a Facebook, porque estaba muy contento con High Five. Ese es el tipo de persona que soy. Entonces, a mí me va a costar mucho trabajo dejar Twitter, pero si me dicen que en Thread también hay porno, me voy a cambiar a Thread, porque la neta es que fuera de la... Ahí está la falsedad. No, amigo, es de Meta. Meta es Instagram, sí. Y Facebook, y ahí no permiten así ni pezón. Efectivamente. Ahí está la falsedad, porque, perdón, pero yo lo que consumo en Twitter fuera de mis cuates es el porno. La mera neta es para lo que sirve Twitter. ¿Para qué me hago, güey? Todo lo demás no me importa. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Y pues muchas gracias. Pero donde sí me estoy divirtiendo hartísimo es en TikTok. Síganme en TikTok. Estoy subiendo unos videitos ahí de vez en cuando. Ahorita no están nosotros para saberlo ni yo para contarlo. Dígame, Guaco. Recuerdo haber visto que dijiste que te cuesta subir los videitos porque tus videos duran más de lo que permite Twitter, los videos de TikTok, de cuando abres los monitos y así. Sí, sí. En Threads puedes subir videos de hasta 5 minutos. Ahí lo dejo. Sí, pero mis videos duran como 8, carnal. O sea, es como si no me conocieras, querido Guaco. O sea, si tengo broncas, pues escribir en Twitter, ¿tú crees? No, hombre. Pero gracias. 500 caracteres en Threads. 500 caracteres, hasta 10 imágenes en una sola publicación y videos de 5 minutos. Igual y no más para probarlo, pero voy a seguir en Twitter porque, pues, mi porno, ¿no? Anyway. En TikTok ahorita no están para saberlo, no sé si lo sepan, pero si no, pues les cuento. Me pude conseguir una colección casi completa, nomás porque no quería una figura y esa no la voy a tener, de los superpowers de McFarlane, hasta donde van ahorita, y estoy haciendo unos descajamientos todos los días en TikTok, estoy viendo los videitos para que ustedes los vayan a ver, y estoy pasándola muy bien, la mera verdad, y me conseguí otros juguetitos que también voy a dejar en TikTok. Váyanme a seguir en TikTok con el mismo handle de Twitter, de Instagram, y llevo 2 semanas amenazándolo, yo lo sé, pero en algún momento, siendo que Vale ya me corrió de los cómics de la semana, junto con todos los demás de los cómics de la semana, voy a empezar a subir los videos de los cómics de la semana en TikTok, y ya. Muchas gracias por mención, y gracias a todos, y ya me voy. Ya me callo. Muchas gracias, Francisco. Jorge. La verdad es que me siento muy triste porque no tengo una despedida tan cool y larga como la que cada uno de ustedes ha tenido. Esto es bastante breve. 1, ahí viene Medi Patiño. 2, ahí viene Medi Patiño. 3, ahí viene Medi Patiño. Bueno, pueden seguirme en Gribe03 en Twitter. No creo abandonar Twitter. Twitter me ha dado mucho y no me iré hasta que me obligue a irme, en caso de que me obligara, y no lo hará, entonces pues ahí me quedaré, aunque no lea a nadie. Ya saben que también por ahí hay TikTok, como jgrive03, también hay un Instagram, aunque ese no es tan friki, y pues es un gusto poder conversar con ustedes, insisto, en este pequeño instante en el que se puede, a ver si ya la siguiente semana nos da ese 0.001%, eso es todo, Miles, un salto de fe, y pues ahí estoy hasta que no se pueda más. Estaremos viéndonos con Guaco el lunes para hablar de unas noticias bastante interesantes en cuanto a juegos, y para contarles que pueden comprar el juego de Pechito de Gollum por la mínima cantidad de 560 pesos. Ok, muchas gracias, Jorge. Ahí dice Cheche que se unirán como caballeros en el Twitter, y por ahí dice Félix que si ya te cayó el depósito de Elon. Pues sí, yo soy Elizabeth Ugalde y también me encuentran así en Twitter, que la verdad es que ya de por sí lo tenía bastante descuidado, y después de lo que su dueño hizo el fin de semana pasado es que menos ando por ahí, pero de vez en cuando tuitearé algunas cosas. También estoy en Threads, ahí me encuentran como ahí se ve aquí en la pantalla, que es elizabeth.ugalde-bajo, porque pues el Elizabeth Ugalde hace que ya estaba ocupado, entonces bueno, me encuentran así. Sí, Threads no es perfecto, pero es una cierta protesta en contra del dueño de Twitter, que como bien dice Jorge, también me ha dado un montón de cosas, y sí, es la red más abierta, donde encuentras a la gente más diversa, que tienes menos restricciones de contenido y demás, pero sí, creo que hay algunas cosas que no me gustan de algunas cosas que no me gustan del nuevo dueño y sus nuevos cambios. Es su red, él puede hacer lo que quiera, pero pues yo también puedo irme donde sea. Entonces, seguramente estaré probando una y otra, a ver quién me manda por ahí una invitación de Blue Sky, que o a ver si ya finalmente terminan con la beta y ya la abren. Veremos qué es lo que pasa. Pero Twitter no quiero cerrarla, porque vivo con la esperanza de que algún día este señor se canse y la deje por la paz. Pero bueno, No sé ustedes, pero por un momento yo creí que Van iba a decir, Thread no es perfecta más, se acerca a lo que yo simplemente soñé. No sé ustedes, yo fue lo que yo decía. Yo también. No, tampoco se acerca, no, pues, no, tampoco soy tan fan de Zuckerberg, pero bueno, por lo menos, como dice Vale, es lo mejor hasta ahora, porque hay muchas compañías de entretenimiento, agencias y demás, hay mucha gente que, contactos que están allá, o sea, no es cerrada como Mastodon, como Blue Sky, que de repente era muy complicado porque unos están en un servidor, otros en otro, no puedes leer a todo el mundo, no hay cuentas oficiales, pues acá sí, me falta la de la NASA, me falta la de Peanuts, pero bueno, irán llegando. Y Jorge, sí, te he extrañado un montón, pero respeto tus convicciones. estaremos aquí la semana que viene, si todo va bien, si no hay cambios, si no nos bajan la cortina como los cómics de la semana. ¿Qué vale? Sería interesante saber cuál es el programa que está más en riesgo de caer ahora que... O sea, si se fueron los cómics de la semana, se podrían ir todos, excepto la Covacha Progre, que sabemos que tiene un escudo de personaje, pero sería interesante saber quiénes sí están en peligro. No, estoy exagerando. Nos iremos todos antes que el enano, eso es cierto. No, la realidad es que acá líder supremo no nos corre, nosotros nos vamos cuando nos queremos ir, pero sí, aquí estaremos la siguiente semana hablando de Invasión Secreta y ya preparándonos a veces hasta se van a medio programa. Sí, también. Pero no, esperemos que esto no pase por acá, ya también nos estamos preparando para Soka, que ahí esperemos que las gemelas ya se incorporen, pero yo agradezco mucho la presencia de acá el dúo Maravilla, Jorge y Guaco, que ellos los pueden ver los lunes en las New Noticias Gamer cada 15 días. Y también es un lujo para mí tener a Francisco y a Vale, que ahorita están en un break con los cómics de la semana y las ñoñoticias, en las ñoñoticias normales, y me da muchísimo gusto tener a los cuatro acá. Muchas, muchas gracias. De verdad que para mí es un lujo y es un honor. Y bueno, como siempre, platicar con todos ustedes, chat. Tenemos programas mañana, ya lo dijo Vale, hay Club Comiquero. Fin de semana no tenemos programas, el lunes tenemos la siguiente semana año Noticias Gamer, y en 15 días tenemos a la Kobayashi Maru, que estará hablando, ¿es un solo episodio, Francisco, o estarán hablando de otras series? Dos. Ok, dos episodios en Kobayashi Maru relacionados con Star Trek. También tenemos los martes de la Kobachi Anime, miércoles Cobachano, y acá de nuevo, como dije, Invasión Secreta. Yo soy Elizabeth Ugalde, ya lo dije, estoy buscando la cortinilla del outro. Yo solo quiero decir lo sospechoso que es que ahora haya otro programa de cómics los viernes, pero no se podía hacer los cómics de la semana. ¿Sí? Pero no son los viernes, es nada más este viernes, y el otro es el próximo mes. Aparte, aparte los cómics de la semana dejó de estar los viernes porque tú no podías los viernes. Pero bueno, dejemos que Vale se vaya a San Diego y ya cuando regrese lo presionamos para que vuelva a los cómics de la semana. Vámonos, chicos. Adiós.